Jesús dijo: dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. La pobreza en sí misma no es buena. Y el ser pobre en sí mismo no hace bueno. No por el mero hecho de ser uno pobre ya es bueno. Bien sabemos que uno puede estar en las mayores penalidades y necesidades y no solamente ser malo, sino incluso soberbio. ¿Por qué dice Jesús: dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios? Pues lo dice porque en general la gente pobre, la gente que sufre, la gente que en esta vida lleva una cruz, suele ser más humilde, suele ser más sencilla. Mientras que también en general la gente pues muy rica, muy poderosa o incluso muy sabia, pues suelen ser más soberbios, suelen importarle menos los sufrimientos del prójimo, suele haber incluso menos compasión. Sus corazones se hacen más duros. Esa es una experiencia. Es una generalidad lo que está haciendo aquí Jesús, pero que como generalidad es correcta. Y por eso dice: dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Mientras que después dice: ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Insisto en que la pobreza en sí misma no hace buena a la gente. Pero sí que es cierto lo otro que he dicho. Una persona que de pronto tiene enfermedades, dolores, sufrimientos, va a ser más fácil que su espíritu se eleve a Dios, que comience a orar, que reconozca que no es nada. Mientras que una persona completamente normal, si todo le va fantásticamente bien, si comienza a acumular una fortuna cada mes a veces, pues el resultado es el contrario, que las personas normales se suelen volver soberbias, engreídas, y de allí nace la dureza de corazón y otros muchos pecados. Así que hemos de comprender el por qué Jesús dice esto y entender que tanta gente tendrá su consuelo en el más allá, porque aquí no recibieron más que males. Tanta gente tendrá su consuelo, mientras que otros descubrirán aquí en la tierra lo que había dentro de su pecho, el alma, el corazón, cómo estaba. Aún así, todos pueden cambiar. Aún así, cualquiera, aunque tenga la fortuna más grande, puede decir: Señor, voy a empezar una nueva vida. Voy a usar estas riquezas en el mejor negocio que se puede hacer la tierra, que es en bien del prójimo, en bien de la propia alma, en definitiva. Y hay casos así. A veces no se conocen mucho, pero yo me acuerdo, salió en las noticias religiosas, no salió en los periódicos ni en la televisión, pero en algunas webs especializadas en noticias religiosas, un multimillonario que es de Estados Unidos, pero una de las grandes fortunas que todos decían, se ha debido volver loco porque cada año no está haciendo más que despilfarrar y despilfarrar cada vez cantidades más grandes de su dinero en proyectos de ayuda a los demás. Hay casos así, a veces no los conocemos, pero bueno, yo de mi entorno, dos chicos jóvenes de 30 y pocos años, informáticos, ya sabéis que los informáticos son como los fontaneros, gente muy rica, ¿eh? Pues estos dos chicos dejaron todo Y uno se ha ido al seminario y el otro pues quiere también entregarse en la más absoluta pobreza en una comunidad, sin tener nada propio, que es una de las reglas que tiene esa comunidad, y darlo todo antes. De mi entorno, dos casos. Y hay más, hay más. A todos los que estáis aquí, yo no os digo tenéis que hacer algo heroico, pero os digo, haced algo, algo, por poco que sea. El que hace algo heroico, en ese momento queda como consagrado. El que de verdad hace un esfuerzo radical, nota que de pronto la vida le cambia. Dios le da dones, ve el mundo de otra manera, va a la oración y de pronto ya todo es suavidad, dulzura. Eso lo he oído infinidad de veces, infinidad de veces. En cuanto uno rompe grandes cadenas, se produce como una especie de consagración. Y a veces pecados, cosas que acompañaban a la persona durante muchos años, desaparecen. La Biblia se entiende mucho mejor, etcétera, etcétera. Así que, fijaos, qué fácil. No hay modo más fácil de comprar el agradecimiento de Dios que con dinero, a través del agradecimiento del prójimo. No hay modo más fácil. Lo mismo que podemos comprar un terreno o un coche o cosas así, también podemos comprar con las riquezas el agradecimiento de Dios. De todas las cosas que podemos hacer, es más fácil, pago y... Pero también es cierto que por alguna misteriosa razón el ser humano dice, es verdad, tengo que hacer, pero al final no hago nada. Cuesta. Algo hace que cueste muchísimo desprenderse de los bienes materiales. Bien, es verdad que no exagero si digo que el 95% de la gente no hace más que ahorrar y ahorrar y ahorrar para dejarles una buena herencia a los hijos. También es cierto que trabajan como hormigas, ahorran sacrificios para después dejárselo a otro. Que siempre pasa lo mismo. El que no ha trabajado por un dinero no lo valora. Eso también es cierto. Siempre es cierto esto. Ya se ha descubierto hace ya tantos siglos. El que no ha luchado por ganar ese dinero no lo valora. Y lo va a gastar mucho más alegremente que el que lo ganó. ¿Cuánto más le valía al que lo ganó el haberlo gastado en lo que le iba a servir para la eternidad? ¿Cuánto más? Pero las personas aprenderíamos, pero como continuamente aparecen nuevas, la humanidad siempre está en este estado de infancia, de aprender, de no saber, de inmadurez. Nosotros las personas sí que aprenderíamos, pero nos morimos y vienen otros que vuelven a la vida sin saber nada. En fin, en definitiva, pensadlo, pensadlo, ¿cuánto ayudo yo al prójimo? Y que cada uno pues haga lo que pueda. Que Dios no deja de ayudar al que ayuda a los demás. La Biblia lo dice, el que da limosna no conocerá la indigencia. Atesoramos para seguridad nuestra, de nuestros hijos, que si la salud, que si... Atesoramos para la seguridad, pero la seguridad está en la bendición de Dios. Que todos nosotros reflexionemos y hagamos algo, aunque no sea todo lo que podamos hacer.